Continuamos aquí entre mate y mate, 11 y 19 minutos de esta mañana tremendamente húmeda aquí en Capilla del Monte, hermosa, ideal para la radio, ideal para estas músicas que nos estamos dando el gustazo de poner. Te contaba, ¿no? En estos días, en esta semana de la memoria, en que recuperamos no solo historias, sino también personas, ¿no? De carne y hueso que han tenido un papel protagónico, porque insistimos, lo que se recupera también son luchas, historias de lucha, historias de reivindicación por una sociedad más justa. Y bueno, ha tenido sus hitos, sus momentos y sus nombres esa historia. En la Argentina, bueno, estos días han circulado algunos nombres, ¿no? Para nuestro oficio, el nombre de Rodolfo Walsh tiene un significado muy especial, y para los creyentes, para los cristianos, para aquellos que, bueno, se posicionan desde ese lugar de la vida y que tienen una mirada profunda en relación también a las enseñanzas de Jesucristo, bueno, Enrique Ángel Angelelli Carletti fue alguien definitorio, ¿no? Que ha marcado la historia de la Argentina. Fue obispo católico argentino y estaba en proceso de canonización. Este fin de semana se hizo también una misa en La Rioja, donde falleció, donde murió en un accidente que ha dejado, bueno, una investigación que todavía está en curso. Estamos para charlar un poquito con Tere Gil, que es amiga de la cooperativa y además como creyente, como educadora. Bueno, se ha metido en esta historia, estuvo este fin de semana allí en La Rioja. Está en línea Tere, buen día. Ahora sí, bueno, había hecho la introducción, no sé si ella me tomó, sí. Pero está en línea, sí, Tere. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Tere? Te escuché muy bien, sí, bueno. Sí, buen día. Buen día. No te teníamos ahí al aire, ahora sí. Sí. Bueno, un gustazo, sí. Charlar un poquito de esta historia, porque a lo mejor no es la tradicional historia de la Semana de la Memoria, de aquellos luchadores sindicales, trabajadores o estudiantes desaparecidos, sino la historia de un hombre de fe. Contanos un poco cómo llegaste, Angelelli. Te quiero hacer una aclaración con respecto a la intro que compartiste. Sí. Que sí, ya hay un fallo que da cuenta de que fue asesinado. Sí. Entonces, durante mucho tiempo se nos hizo creer, o el discurso oficial hablaba de un accidente, y no, ya está el fallo. Este fin de semana pude conocer el juez que dictaminó esto, que es muy importante porque es lo que después ayudó a considerarlo en la iglesia como mártir. Sí. Aquellas personas que mueren en defensa de lo que creen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la figura de Angelelli a mí me ha llegado profundamente porque, siendo un hombre de la iglesia, ha sabido conectarse y vincularse con todos los sectores sociales que trabajan para que los que menos tienen y menos pueden accedan y sean sujetos de derecho, en términos de ahora, podríamos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy conmovedor ver cómo hay muchos no creyentes que en La Rioja recuperan su trabajo con las organizaciones sindicales de las amas de casa, con las cooperativas rurales. Y de hecho, de lo que yo participé este fin de semana fue de una vigilia que tradicionalmente se hace en La Rioja, en la vigilia de la memoria, obviamente el 23, que lo organizan expresos políticos. Uh-huh. Y ahí hay un espectro muy amplio con respecto a posicionamientos políticos, partidarios, pero que tienen en común la recuperación de esta opción que Angelelli tuvo en su pastoral riojana de acompañar a los que trabajaban codo a codo con su pueblo. Y sabemos que en épocas de dictadura eso solo era ocasión de persecución, de condena y también de muerte. Uh-huh. Entonces, el 23 fue la vigilia, y el día domingo hubo una misa en la cárcel, que es un gesto que tuvo Angelelli en la última Navidad que él estuvo, uh-huh. Porque muchos de los que estaban presos eran gente que laburaba con él. Entonces, él no dejó de acompañarlos nunca. Y vos sabés que cuenta la gente, imagínate cómo es la D2 acá en Córdoba, sí, que está en el centro. Uh-huh. Entonces, cuando eran apresados, el primer destino era la D2, y después eran llevados a la cárcel de La Rioja, que está un poquito más lejos del centro. Hay una anécdota que cuenta que él se paraba en la vereda del centro a gritar por fulano, por mengano, gritándole y preguntándole cómo estaba, porque no lo dejaban entrar a la cárcel. Entonces se comunicaban por la ventana, ¿no? Sí. Y este gesto de él de celebrar la misa en la cárcel era un gesto inédito, ¿no?, para la época, porque era poner la cara por los que estaban siendo metidos presos, ¿no? Claro. Entonces, él cuando llega, esa misa la hace en lo que era el comedor de esa cárcel, que actualmente no tiene esa función, pero fue en el mismo lugar. Y él puso como condición que llevaran a todos los presos, lo que incluía a mujeres. Hubo 5 mujeres en esta primera tanda. Fueron los primeros que fueron apresados por razones políticas en esa época. Y entonces también hizo que trajeran a las mujeres. No empezó la misa hasta que no estuvieran las mujeres presentes. Y otra cosa, no aceptó que hubiera ningún personal de penitenciaría armado dentro del comedor, porque ahí era otra la cuestión, ahí iba a pasar otra cosa, que era una misa. Entonces el actual obispo, el obispo Dante, quiso repetir ese gesto y se hizo esta misa en este ex comedor. Y después que participaron también ex presos políticos, gente que trabajó con él y otros y otras como yo, que admirando y tratando de aprender un poco de este modo de vivir la fe, también acompañamos, ¿no? Uh-huh. Yo pude conversar con una de las mujeres que hacía 40 y pico de años que nunca había vuelto a la cárcel. Claro. Así que fue muy fuerte eso. Y después, después de la misa, se inauguró un señalamiento. Uno de los gestos que va a haber en este tiempo de beatificación es que en distintos puntos de la ciudad se van a poner carteles de señalamiento de que allí hubo tal acontecimiento, ya sea protagonizado por Angelelli y por los otros 3 mártires, ¿no? Claro. El padre Carlos, el padre Gabriel y el campesino Wenceslao Pedernera, uh-huh, ¿no? Sí. Que vendrá la beatificación el 27 de abril de este año. ¿Qué significado tiene esto que Francisco, bueno, haya reconocido esto, que tiene que ver también con la causa, ¿no? Con lo que vos mencionabas, uh-huh, que finalmente, bueno, sale el carácter de martirio en odio de la fe. Uh-huh. Pero ¿qué significado sentís que tiene? Yo creo que es una apuesta a un modo de vivir la Iglesia que llama a volver a poner el ojo en los más pobres, ¿no? Mm. Muchas veces la Iglesia ha estado sorda y ciega y muda ante las demandas y los requerimientos sociales y populares, ¿no? Fíjate vos que yo también aproveché que estaba allá para ir a Sañogasta, uh-huh, que está ahí pegadito a Chilecito, claro, donde vivió Wenceslao, que era un padre de familia, un tipo que no era cura. Claro, laico. ¿No? Uh-huh. Y él estaba comprometido con las organizaciones rurales con la tan conflictiva cuestión de la posesión de la tierra y de la producción, ¿no? Y Angelelli ayudó a que los campesinos se organizaran, y Wenceslao tuvo su tierra con otros compañeros y compañeras ahí en Sañogasta. En Sañogasta aún está su viuda, que vive en la misma casa donde lo mataron a Wenceslao, lo fusilaron prácticamente. Fueron a su casa, preguntaron por él, y sin mediar palabra lo fusilaron. Uh-huh. Y y fíjate que este campesino sencillo entendió también la cosa que cuenta, eso lo cuenta su viuda Coca, que cuando ellos tenían su producción en el campo, como buen cooperativista, una parte iba para la cooperativa, otra parte iba para su familia, y había una tercera parte que iba, ellos ponían de la producción en cajones o canastos en la puerta de la casa para que cualquier vecino o vecina tomara lo que necesitara. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, volver a poner estas figuras como modelos sociales me parece que es uno de los frutos de la beatificación. ¿Cómo marca esto también? Porque pienso en eso, en el territorio allí, y tanto Chilecito como Sañogasta, algunas zonas muy particulares, todavía son de minifundios, son de esos pequeños productores que se mantuvo. Y si uno ve la otra zona, ¿no? Donde quedaron los otros, los que fueron o tuvieron más complicidad con el proceso de la dictadura, en Anillaco y estos grandes terratenientes, como incluso después un presidente argentino, ¿no? Que bueno, son las dos caras de cómo terminó esa historia, ¿no? Sí. Y la figura de Angelelli la recuperamos porque tomó partido, optó de dónde estar. Y esa opción le costó la vida, ¿no? Él optó por estar no del lado de los poderosos, sino de las organizaciones populares, de los modos de compartir los bienes, de los modos de transitar la historia en forma solidaria, en forma... Y lo primero era eso, ¿no? Después si eras creyente, era otra historia, ¿no? Es decir, las mismas expresiones religiosas para Angelelli eran ocasión de simple encuentro con la gente, ¿no? Uh-huh. El domingo estuve almorzando con uno de los ya viejos que laburaba con él, y yo le preguntaba, ¿viste? ¿Y cómo hacía el Angelelli? Él nos daba las recetas, entre comillas, que cuando llegábamos a un lugar estuviéramos días escuchando a la gente, y cuando tuviésemos la panza verde de mate, recién empezar a preguntar en qué trabajaban, por qué trabajaban, cuáles eran sus sueños, cuál era el sentido de lo que hacían, ¿no? Y después de eso, ponerse a construir con la gente proyectos de mejora y qué sé yo, ¿no? Claro, sí, lo que después, en esos tiempos, fuera la educación popular, y que después fuimos retomando también desde la comunicación popular, estas cosas, ¿no? Esa matriz hecha ahí, ¿no? Claro. Cuentan que Angelelli era muy curioso, entonces cuando llegaba a algún lugar y cuentan que él se encuentra con un artesano, y ese artesano, él le pide permiso para verlo cómo trabajaba. Entonces es un artesano que trabajaba la madera. Entonces él le pregunta, ¿qué estás haciendo? Entonces el artesano le contesta, encontrándole el alma al palo. Y es una frase que después Angelelli usó para su gente, y decía, bueno, cuando uno se encuentre con la gente, debe estar tanto tiempo con ella hasta encontrarle el alma al palo. Un artesano del alma. Y de los proyectos sociales, claro. Porque vos sabes muy bien que cuando hay hambre y necesidad, los razonamientos, las intelectualidades, las tenemos que dejar un poco al lado, porque hay otras, son otras las urgencias. Claro que sí, claro. Y Tere, no, me gustaría saber, así como de esos que comparten principios, que comparten una mirada, incluso con Agustín, que es nuestro amigo en común, con Laura, con muchos con los que sabemos que compartimos, más allá de la mirada espiritual o religiosa, esto de recuperar estas historias, de tener esta sensibilidad, de que también hoy el Papa argentino te reivindique esta historia, es algo, en tu opinión, ¿no? Obviamente no lo va a definir la historia, pero ¿te parece contingente? ¿Te parece que viene para instalar va a haber una nueva camada o todavía, bueno, hace falta regarlo mucho? Y te estoy contando de La Rioja, sí, ¿no? Donde perviven todavía muchas estructuras, de hecho, el mismo Yoma los otros días ha puesto en duda aún la figura de Angelelli, ¿no? Es decir, vos todavía escuchas voces de ese tenor que tienen que ver dónde están parados ellos, ¿no? Obviamente. Sí. También notarás que es distinto lo que está pasando en la diócesis de Córdoba, ¿no? Acá hay mucho silencio, no hay mucho por decir. Sí. Yo siempre confío en este modo de estar vivo, en la memoria de la gente y en los que trabajaron con él, que ya están viejitos, y en las nuevas generaciones que siguen tomando la posta de esta memoria, que es una memoria que nos invita a estar comprometidos. Como todos los procesos sociales son lentos, trabajosos, estamos viviendo un tiempo preeleccionario que habla de, bueno, qué hacemos con la unidad, qué hacemos con dar forma política a formas de otro modo de entender la política, y vos sabes muy bien que eso es lento, pero yo estimo que hay un axioma del martirio que dice, bueno, querían que los mataban, pero en realidad estaban sembrando en semilla. Yo creo en el secreto poder de la semilla. Claro, ¿no? Sí. Es lento, pero viene, inexorablemente, lo creo. Bien. Y me parece que la beatificación, te cuento que previo a la beatificación, que será el 27, hay toda una semana de eventos vinculadas a recuperar y volver a nombrar la memoria de Angelelli y de los otros tres mártires, Carlos, Gabriel y Wenceslao. Y se van a instalar carpas en el centro, una de las acciones es instalar carpas en el centro de La Rioja, en la Plaza 25 de Mayo, donde se compartirán, hay compañeros y compañeras que han hecho libros y nos convidarán con esas producciones a ver documentales, hay películas que se están haciendo y verán a la luz en esos días. Hay personas que lo conocieron y están muy viejitos, pero que van a ir a dar su testimonio. Digamos, también hay una intención de que el 27 va a ser un hecho fundamentalmente religioso y con el formato vaticano, si se quiere. Claro. Pero en la semana anterior se va también a intentar recuperar o dar lugar para que las voces del pueblo riojano digan una vez más, quién es Angelelli, quién es Gabriel, quién es Carlos y quién es Wenceslao. Bueno, la verdad que nos parece interesantísimo poder recuperar en estos días desde diferentes ángulos, desde miradas profundas, porque esto define y definió aquellos días, aquellos años, definió una mirada sobre la vida, sobre la humanidad, sobre la naturaleza también y nuestro vínculo con la naturaleza que hoy, bueno, nos obliga a recuperar a estas figuras. Tere, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por su tiempo y por escuchar. Bueno. Muy amable. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo para vos. Gracias. Ahí estaba, conversábamos con Tere Gil, amiga, y que cordobesa. Que por querer hacer que el Evangelio se encarne, esta iglesia también tiene el signo de la persecución y del rechazo.